comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Edición que hemos abierto hoy con el ritmo funky de I'm No Fun Preaching to the Choir. Es uno de los temas que forman parte del nuevo disco, quinto ya, en sus 20 años, del extremeño Getco Turner. Somebody from Badajoz, un auténtico crisol de sonidos de soul, de funk, el reggae, el flamenco, los ritmos brasileños. Todo es posible en la música de Getco Turner, un estupendo álbum que hemos tenido que esperar 8 años desde el anterior, titulado That Place by the Thing with the Cool Name, un disco de 2015 y en el que se incluye este otro tema que vamos a escuchar a continuación, Chicken Wire, Getco Turner. Thank you. it's gonna be. She don't care if it's cold or 99 degrees. Shorts and brandy may get you. Marrow stays the feet. Why don't you pick a cake for a sweet lady Jane? I can water the flowers. I can feel you care. I can do everything. Why she don't cry the same? El artista parisino Guillaume Leglissé está a punto de lanzar el que es su primer álbum bajo su propio nombre, porque ya tiene otros EPs con el nombre de otras formaciones. Es compositor, productor y multiinstrumentista. El adelanto de este nuevo y esperado álbum es este tema que acabamos de escuchar, un clásico tema de pop llamado Les Dunes, en donde además se hace acompañar por otra importante artista también de la escena del pop parisino. Hablamos de Chloé Vincent. Es un artista que bien merece escuchar su discografía. No os va a defraudar si os gusta el pop. Ella es pianista de formación clásica, además de compositora. Destacables son en su discografía tres álbumes llamados Tropi Chloé. El volumen 1, 2 y 3 es un collage ahí de pop francés formado por ritmos tropicales. En el volumen 3 de esa colección de 2022 vamos a escuchar esta pieza llamada Recuerdo. Recuerdo que tal te nombro. Esta es la voz de la joven Kate Bollinger desde Richmond, Virginia, cantautora y de una mezcla del folk y pop, con 3 EPs publicados hasta la fecha. Este último está inspirado en el pop de los 60 y 70, con un sonido claro donde ahí podemos apreciar todos los instrumentos. Hemos escuchado Yard Gardens. Pues precisamente Kate Bollinger canta también en uno de los temas del nuevo álbum del angelino Drug Dealer, tercer disco de Michael Collins, que es su nombre real, Hidden in Plain Sight. Y este tema que vamos a escuchar lleva por título Picture of You. La voz de Kate Bollinger aquí en la música de Drug Dealer. Apenas 33 minutos dura este disco y bueno, pues todo él es una delicia ahí de soft pop y pop psicodélico, inspirado pues hay un tanto en los sonidos setenteros. Vamos a escuchar otro tema de este disco, el tema que lo abre, que lleva por título Madison. Looking when she comes around, she's the kind of woman that can really get you down. And whoa, she's a stranger that they talk about when they say Madison. She's always trying to find another place to go, cruising to the music on the radio. And they'll try to understand her, but they'll never know. Madison, she's never gonna let you go. Took a plane down to Mexico, hoping you'll find a love for your one desire. Recuerda que estás en Giroscopio Musical. Esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de los canales iVoox y Mixcloud. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my debt. Won't let you cut me twice. Mama ain't raised no fool, I know you. To kill a mockingbird right. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice. Give me something. Show me this thing was meant to be. Whatever. I fight them every night, even your mama. Ellos son Gabriels, el trío afincado en Los Ángeles y que publicó su esperadísimo álbum debut el pasado 2022, Angels and Queens, Part 1, autores de aclamados temas como Love and Hate in a Different Time o Blame. Pues preparan ya la salida de esa segunda parte de ese álbum y esto que acabamos de escuchar es un adelanto. Offering lleva por título y se enmarca dentro de la promoción A Color Show, que podéis ver a través de los canales de vídeo de YouTube o en la propia promotora Color Studios. Pues seguimos en esta sesión de hoy de Giroscopio Musical, ahora desde Ginebra con Alexi Cassini. Su tercer disco acaba de publicarse y es un conjunto de pop indie con mucho sabor a 60. Swing, surf, rock, psicodelia y mucho groove es lo que encontramos en esta nueva colección que bien vale la pena escuchar. Nos vamos a quedar con este Subir al Cielo. Él es Cassini. Musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Think of all pasar. Este es el cantautor, originario de Nebraska y afincado unos 10 años, hasta hace bien poco, aquí en España, en el calor, al calor del Mediterráneo, Josh Rose. Y antes de irse dejó grabado un nuevo disco, 14º ya en su carrera de algo más de 20 años. Going Place lleva por título y lo componen 10 jugosas y brillantes canciones en mezcla de pop y folk en las que, como acostumbra, pues él lo hace casi todo, composición, voz y la mayoría de instrumentos. City Dog, que lleva por título este tema de Josh Rose que acabamos de escuchar. Que, por cierto, la portada del disco es la fotografía de una fachada de una casa o pisos ahí con sus ventanas y aunque no he encontrado información sobre ello, pues tiene toda la pinta de ser muy española. Pues vamos a seguir ahora con uno de mis artistas patrios preferidos. Es un talento algo desconocido o no lo suficientemente valorado. Se trata de Paul Sinart, el alter ego del mallorquín Carlos Oliver. Después de ese fantástico trance de 2021, llegó Fórmula H en 2022 y ya prepara un nuevo lanzamiento, el que será su 8º trabajo en solitario. Llevará por nombre Camaleons y se publicará el próximo 14 de abril y contendrá canciones como este fantástico adelanto titulado Singing, un pop ahí de altos vuelos y exuberada elegancia. Look at what I have done. I used my heart, my dreaming, and I came out with a precious stone. The man with his feet in the water said this is a matter of, cause when you think you have the perfect blue, they say we want it in red, and you lose your heart, and you think you should have never gone that far, and you get back home. Across the room, told her you'd take my breath away. I have no friends in the loop, but I know how to make it great. What it is you do for fun, cause I bet some guy like you can't tell I'm taking no crumbs, and you lose your heart, and you think you should have never gone that far, and you get back home singing. Thank you. nobody's home no more. And you knock on your neighbor, but he just socks through the door. And you lose your heart. And you think you should have been evil from the start. And you think about those who were always ready to make you hurt. And you hit the road singing. Yeah. Esto es una mezcla de disco, funk, groove y psicodelia con melodías de Oriente Medio. Desde Tel Aviv, Sababa 5 es un quinteto de música instrumental que debutan ahora con su primer larga duración. 8 canciones de funk, de soul, psicodelia, sonidos africanos y orientales. Y todo ello pues basados ahí en sonoridades de los 70 y los 60. Ya los conocíamos con alguno de sus singles anteriores. Una formación muy interesante y recomendable. Sababa 5, el álbum debut pues de nombre homónimo. Y viajamos ahora hasta Suecia con el dúo Dina Ogon. Ellos son Daniel Ogren y Anna Alund, que nos entregan ya su segundo disco, Oas. Y en él pues se pueden encontrar ahí una colorida paleta estilística de jazz, bossa nova, R&B, hip hop o folk rock. Es un disco de una escucha muy entretenida. El disco lleva por nombre Oas. Y la pieza que vamos a escuchar se llama Mormor. Es así un pop muy setentero. Como os digo, pues no es así todo el disco. Es bastante variado. Dina Ogon. Thank you.